Es un proceso. Mire, usted ahora ve a sus hijos, los que tienen pequeñitos, y piensan, ah, pues, cuánto lo quiere, pero no se da cuenta que el tiempo pasa, pasa, pasa y pasa. Y muchas veces no hacemos lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos la oportunidad. Así es que los niños van a crecer y van a ser adultos. Tenemos ya hijos casados. En el caso nuestro, mi esposa y yo tenemos dos grandes, uno de 30, uno de 31 y uno de 28. Y siempre al mirar atrás, pensamos a veces, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor? Ahora, quiero decirlo, eso es difícil, pensar ya que nuestros hijos están grandes y pensar qué es lo que pudiéramos haber hecho mejor. Y yo quiero que usted escuche a Kathy. Kathy tiene ya hijos grandes y tú puedes contarles cuántos hijos tiene. Pero, ¿qué te hubiera gustado a ti? Hemos hablado de esto tú y yo antes. Saber para haber hecho con tus hijos cuando ellos estaban creciendo. Que hoy puedes aconsejar a la iglesia y decirle, hagan esto, porque si no, no van a ver esto. Cuéntanos. Pues primeramente, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Estoy un poco temerosa. Mi hijo mayor cumplió 40 años y yo tuve muchos problemas ayer cuando yo cumplí 40, así que ha sido un poquito más difícil. Pero si yo hubiera querido, yo hubiera sabido algo, lo que sea, un libro, un manual, una nota, me hubiera gustado tener eso. Pero Dios supera todo. Y lo que yo quisiera decirles a ustedes, no esperen hasta que estén embarazados, no esperen hasta que estén, tengan niños. Empiecen desde ahorita a comunicarse. La comunicación es clave. Primeramente, comunicarse con Dios, obviamente. No sabía esto cuando tuve a mis hijos, no era cristiana. Oraba solamente cuando ya me estaba jalando todos los pelos. Pero la comunicación con Dios me hubiera ayudado a ser más sabia con las consecuencias de las cosas que hacían mis hijos, que yo nunca hice, pero ellos sí. Y también me hubiera ayudado a que mis emociones no estuvieran tan fuertes. Luego la comunicación con su esposo o esposa. Ay, para mí esto es clave porque nosotros no lo hicimos. Fuimos padres, un padre estricto y una madre extremadamente pasalona. Y nunca nos pudimos juntar para tener un paso en que los dos estuviéramos de acuerdo. Es importantísimo para ustedes que tienen hijos chiquitos que se sienten y que hablen, que discuten, que hagan una lista de cosas que ustedes no se pueden imaginar que sus hijos van a hacer, si lo van a hacer. Y pónganse de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a castigar? ¿Cómo los vamos a enseñar? Por favor, esa es la cosa, después de comunicar con Dios, esa es la cosa que a mí me hubiera gustado tanto haber podido hacer. Y eso es muy común, Kathy, y es el consejo que le doy a mi hijo hoy que ellos quieren también tener niños. Le digo, miren, tienen que ponerse de acuerdo ya en cómo van a educar a sus hijos. La mayoría de nosotros, bueno, nosotros lo hicimos, pero aún así, imagínense, lo hicimos y todavía nos ha costado. Ahora, si no lo hace y uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera. Eso crea conflictos en el hogar y realmente no ayuda. Bueno, tus hijos crecieron, obviamente, y ahora eres abuelita. Y aunque tú creciste en México, ¿verdad? Hasta los 18 volviste a los Estados Unidos. Estás envuelto en la cultura americana y hay algunos aquí que son americanos, yo no soy americano, no estoy bromeando. Pero hay algunos que son de la cultura americana y quizás piensen o están adaptados a la cultura americana. Hablemos del rol de los abuelos. ¿Cómo tratas tú en la cultura americana con los hijos y con tus nietos? ¿Qué consejo les das a las personas sobre esto? No les den consejos, al menos de que se los pidan. Esto ha sido una de las cosas más difíciles, especialmente con mi hija. ¿Qué? ¿No los vas a llevar al doctor? Tienen 101 de fiebre. ¿Cómo que no los vas a llevar? O, ay no, mijita, no lo castigues, no hagas que haga eso. No, el rol de los abuelos es amar y soportar, sostener a sus hijos y a sus nietos. Necesitan los nietos saber que nosotros estamos ahí siempre, que los vamos a amar aunque se enojen con sus padres, aunque hagan quién sabe qué, uh-huh. que los abuelos están ahí para amarlos. Yo creo, nuestra puerta debe de estar abierta, siempre, siempre para los hijos y para los nietos, y que el amor brille, que el amor se sienta, uh-huh. Que sea un lugar donde ellos puedan venir y estar safe. ¿Seguros? Seguros. Uh-huh. Bueno, ustedes saben, también nosotros somos abuelos, tenemos dos nietos. Y mi esposa, ¿cómo es el rol de los abuelos en la cultura hispana? Ella habla un poquito de la cultura americana, también es similar, uh-huh. pero con los hispanos es un poquito diferente también. ¿Qué consejo das a los abuelos en nuestra cultura? Primeramente, yo creo que el rol de los abuelos es hacer conocer a los nietos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pasar esa fe que usted tiene, okay, pasarla de generación a generación. Yo sé que los papás quizás lo van a hacer, quizás no, pero creo que es un rol muy importante de los abuelos, el hablarles de Jesús, el hablarles de Dios. Y puede hacerlo simplemente comprándole a su nieto su primera Biblia. Usted sabe que los nietos, usted les quiere regalar todo. Ve cualquier cosa y yo lo quiero para el nieto. Entonces, comprarle su primera Biblia. Sentarse con su, si tiene la oportunidad, porque quizás hay personas que tienen nietos y están en otro lugar, en otro país, pero si usted tiene la oportunidad, sentarse con los nietos, leerle y explicarle, de acuerdo a su edad obviamente, pero puede empezar desde que están chiquitos a leerle la palabra de Dios. Ese es uno de sus roles, y introducirles a Jesús. Uh-huh. El siguiente rol es amarlos, quererlos, chiquearlos, apapacharlos, no sé cómo digan ustedes en su país. Obviamente como decía Katy, no inmiscuirse en la vida de ellos. ¿Usted está de acuerdo o no en las decisiones que los papás toman? Calladitos. Si le piden consejo es otra cosa, pero si usted dice sin que le pidan consejo, se va a ocasionar problemas entre esa familia. Entonces, orar mucho por sus nietos y por los papás de sus hijos, para que ellos le den toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.